XHUDEM-FM 90.5 Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, 4 de agosto, estará hablando sobre el tema de las drogas, un debate que ya está en el espacio público, dado a que ha habido algunas propuestas específicamente de la ciudadanía, que en el caso de mi invitado Santiago Roel, hace 3 semanas... El 17 de julio, domingo 17 de julio, publicamos un despegado. En los periódicos más importantes de nacionales, la localidad. Nacionales. Y nacionales. También me acompaña Antonio Nogueira, bienvenido. Hola, buenas tardes. Que vamos a estar hablando también un poquito de lo que sucedió, o que sucede en Portugal, en cuanto a la decriminalización o despenalización. Y es un programa que va a ser para ustedes, estamos al aire, nos pueden hablar para que participen. Estoy seguro que es un tema que les compete a todos, dada la violencia que estamos registrando en nuestra sociedad contemporánea. Entonces, como es costumbre, abro el teléfono 8336-6162, 8336-4203. Antes de... yo abría la pregunta si legalizar o no legalizar. Y bueno, hay niveles intermedios. No tenemos que llegar necesariamente a una promoción de drogas, de publicidad, no estamos diciendo eso. Estamos hablando que, por ejemplo, la propuesta que ustedes hicieron era un poquito en relación a... Lo que nosotros empezamos es estudiando lo que recomendó la Comisión Global, que es una comisión internacional formada por expertos y avalada por expresidentes, ex primeros ministros, ex secretarios de la ONU, premios Nobel, humanistas, hay algunos mexicanos por ahí. Que recomiendan abrir un debate serio, racional, formal, para cuestionar el mundo, no nada más México, el mundo, la política sobre drogas que se ha estado ejerciendo en los últimos 40 años, básicamente impulsada por los Estados Unidos, la inició Nixon, y es lo que dicen, oye, esto no está funcionando. Y no está funcionando porque los costos sociales de esta política pues son muy altos. En primer lugar, no han bajado las adicciones, tampoco ha bajado la violencia. México es quizá el ejemplo más claro de esto, de cómo nos ha incrementado la violencia. Y entonces, bueno, tomamos esa sugerencia de la Comisión Global de abrir un debate en México, de romper paradigmas, de no tenerle miedo al tabú del tema, porque pareciera que fuera papa caliente, nadie lo quiere tomar, mucho menos los políticos. Y nosotros hicimos este desplegado, en donde damos algunas ideas y sugerimos esto. En este momento ya estamos en una segunda etapa, definiendo con mucha mayor claridad nuestra posición y viendo los siguientes pasos para que esto se tome en serio a nivel nacional y llegue finalmente a lo que estamos buscando, que es un cambio de ley. Ahora, la palabra, lo que estamos buscando nosotros, si quieres, esto es tema para más adelante, pero es el legalizar las drogas. Pero el término legalizar asusta a mucha gente y eso vale la pena aclararlo, ¿no? Claro. Y de alguna forma se hace un debate imperativo en México, dado que es de los pocos, sino es que el único país que abiertamente está combatiendo con el ejército un problema social. Por ejemplo, en Europa tienes, aquí nos va a hablar un poquito Antonio del caso portugués, que no nada más en Portugal está la decriminalización, sino que en Lisboa está el mismo centro europeo de monitoreo de adicciones y drogadicción. O sea, en Europa no se están peleando con esto, no nada más han tolerado en algunos países, sino que le están quitando el estigma social para que la gente de alguna forma se acerque al tratamiento de forma propia. ¿Cómo sucede allá? Exactamente, la perspectiva es en ese sentido, pues, de, como has dicho tú muy bien, de destigmatizar la población del consumo de la droga y traer el debate, bueno, no, que no es comparable al debate que se está tratando ahora en México, pero de traer el debate donde debe de estar, que es en el ámbito de la educación y de la prevención de la utilización de las drogas. Y en ese sentido, pues... Portugal fue muy inteligente hace muchos años, porque esto fue en el 2001, ¿no? La ley fue pasada en 2001, los primeros estudios en 1998, de hecho. Despenalizaron o descriminalizaron, el término que gusten usar, para esto, para justamente con el propósito de bajar las adicciones, y lo han logrado. Eso es muy interesante porque la postura de la DEA en Estados Unidos es contraria, ¿no? Dicen, no se puede despenalizar el consumo porque entonces va a incrementar justamente las adicciones. Y Portugal ha sido muy valiente y ha demostrado al mundo que es perfectamente viable el llevarlo a un término más humano, más práctico. Exactamente. Uno de los resultados es que la policía tiene un trabajo mucho más ligero en lo que es el combate de las mafias y del tráfico y de la producción, y que también la población, a través del tiempo, tiene una relación muy saludable con la droga hoy en día. De hecho, Portugal es de los países con menor índice de consumo de drogas en Europa, ¿no? Ya no digamos comparado con Estados Unidos, pero lo de las gráficas que vienen en los reportes, Portugal aparece con los índices más bajos, ¿no? No, sí. Y culturalmente le quitas el estigma a la gente para que ellos propios, de forma autónoma, se acerquen a buscar ayuda una vez que saben que no va a haber una culpabilidad y que no va a haber cargos legales. Exacto. Porque ya no son criminales. De hecho, hablan de una sanción administrativa. En donde pues se te invita a ir con un panel de un psicólogo, un abogado, entiendo. Exacto, eso es sobre trabajador el terreno social. Si no vas, no pasa nada tampoco, ¿no? Exacto. O sea, no hay... Hay sanciones más pesadas para la gente que sea recidivista, porque sigue siendo ilegal, claro, el tratamiento sigue... Si no es criminalizado, es por lo menos... pues sancionado, y bueno, uno pierde sus derechos cívicos, puede perder el derecho de votar, de ejercer una profesión de licenciado, y poco a poco, si todos son recidivistas, pues se sienten obligados. Que es muy interesante observar el caso de Portugal, el caso de Suiza, y hay más países. En Europa se han ido desligando de esta política que ha impuesto Estados Unidos en los últimos 40 años, porque dice, bueno, pues esto no funciona. Y desde hace tiempo muchos países europeos, con mucha inteligencia y mucha seguridad en sí mismos, se han ido por caminos más humanos, más prácticos, que les han funcionado. ¿Por qué? Porque están logrando, primero, el objetivo de esta supuesta guerra contra las drogas, están bajando las adicciones y los consumos. Y por el otro lado, han bajado los costos sociales de la prohibición. Exacto. Que es lo más importante. Pues, claro, lo han manejado con inteligencia. Entonces, Europa es un ejemplo muy interesante. Portugal destaca en Europa de lo que puede hacerse cuando un país se atreve a innovar. Eso se ve bastante bien sobre el terreno, porque han asociado la policía con la psiquiatría, con la asistencia social y la reintegración de los grandes adictos en la vida social. Y que la policía se dedique a lo que debe dedicarse, que es los delitos del orden común. Y en México tenemos mezclado el tema de la guerra contra las drogas, la guerra contra el crimen organizado y la guerra contra los delitos del orden común. Entonces, y contra la miseria que tenemos, que posiblemente sea la causa mayor de la violencia. Supuestas guerras, pero estamos en el fondo peleando contra nosotros mismos porque traemos los paradigmas equivocados, las ideas equivocadas, porque no nos hemos atrevido como Europa a tomar una ruta diferente. Claro, y también estaba leyendo en el artículo este del Instituto Cato, sí, que es un centro de inteligencia en Estados Unidos, y que dicen que también virtualmente Alemania tiene decriminalizada la droga. Bueno, hablamos de drogas suaves. Y Holanda, que es un caso de tolerancia muy sonado, en donde también no han posiblemente hecho tanto ruido como los portugueses, pero en Alemania tú no ves problemas de la índole, ¿no? Prácticamente en Europa la cannabis no es tema y las otras drogas son las que les preocupan, cuando la heroína que se inyecta, este tipo de cosas. Reino Unido ha estado experimentando desde 1960 y tantos. Lo que pasa es que cada vez que en aquellos tiempos, cuando se atrevían a experimentar y a innovar e irse por una ruta diferente, Estados Unidos entraba con una presión tremenda, ¿no? A mí me gusta el caso de Portugal porque lo han tomado con mucho, y el de Suiza, porque ambos países han sido más honestos, han reconocido, en vez de voltear hacia otro lado, y han tomado el toro por los cuernos y han sido valientes y les ha funcionado la apuesta, ¿no? Tanto a Suiza como a Portugal les ha funcionado muy bien la apuesta. Y es lo que debe hacer México. Ahora, cuando uno propone esto en México, dice, ah, pues es que no somos suizos, ah, es que no somos europeos, ah, es que aquí... Que... Ese es otro tema, pero son todos los... Y no se dan cuenta que posiblemente tomar una decisión de ese tamaño pudiera hacerte suizo pues, o europeo es lo que te digo, estamos peleando contra nosotros mismos, contra estos paradigmas muy embebidos en la cultura y además esta parte de la cultura mexicana del derrotismo, ¿no? Es decir, no, claro. Nosotros no podemos, cuando por el contrario podríamos decir, estamos en tal nivel de violencia en México que si hay un país que debe hacer algo diferente es México, y puede hacerlo y mostrarle al mundo un camino todavía más agresivo que el de Portugal o el de Suiza. Todavía, y es la propuesta que nosotros estamos haciendo desde este grupo que ahora se le ha llamado DC al debate, claro. Pero es este grupo de Monterrey, de empresarios, ciudadanos, que estamos haciendo la propuesta nacional y donde creemos que México tiene todo para tomar un camino diferente, un camino propio que le convenga a México y con el cual pudiéramos no abatir, pero sí reducir radicalmente los costos sociales que estamos enfrentando actualmente, que son ¿cuáles? La violencia, la corrupción, la ilegalidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que un poquito la raíz de esto es que no nada más México entró en una era informativa recientemente, sino que también por mercado no había crecido tanto para ser un dilema público. Entonces tú tienes que de repente se desestabiliza el Estado por diferentes razones, una de ellas el surgimiento de un mercado nuevo, y esta opinión pública que había sido o que ha sido manipulada históricamente o cooptada por el Estado, por diferentes instituciones de control social, pues ahora se ve en entredicho, y lo que se empieza a mover yo creo es por lo menos esa visión ética, moral, de qué era una sustancia y qué hace una ley en cuanto a para permitir o no algo que ya sucede en la sociedad, y que posiblemente una ley, en vez de estar militarizando y violentamente tratando de arreglar un problema y trayendo más caudillos, posiblemente una ley nos arreglaría muchos problemas en cuanto a reajustar la nave para poderse acoplar a las realidades socioculturales. Déjame ponértelo así muy sencillo, Juan Carlos. Es reconocer el problema. Mientras no reconozca, o sea, cualquier problema que tengamos en lo personal, en lo colectivo, en lo familiar, si no partes de reconocer el problema, nunca lo vas a resolver. Eso fue lo que hizo Portugal o Suiza. Y México no ha querido reconocer el problema. ¿Cuál es el problema? En México ya está despenalizado el consumo. La Ley General de Salud se modificó el 11 de junio del 2009, es el artículo 479, en donde viene una tabla de consumos. Y aquí se dice ya el consumidor personal, es decir, tu consumo personal ya está, no está penal, no está penado, ya está descriminalizado el consumo. Pero sigue penado el tráfico y la producción. Entonces, la duda en México ya no es esta, ya no estamos hablando de tratar más humanamente a los adictos, en el sentido, bueno, pues ya no se les encarcela, ¿no? La duda es quién queremos que siga manejando el mercado de las drogas en México, las mafias o el Estado, o el mercado libre, que sería otra postura. Actualmente, los que están manejando el mercado de las drogas en México son las mafias. Y esos ingresos tan fuertes que tienen por el manejo de la droga les permite corromper, les permite armarse, les permite hacerle la guerra al Estado mexicano con mucha eficacia, porque tienen muchos recursos. Y te voy a dar datos. El mercado de las drogas en Estados Unidos es de 200 mil millones de dólares. Eso es 10 veces el presupuesto de la defensa en México. Y 5 veces el presupuesto de la guerra contra las drogas en Estados Unidos. Ponle tú que estemos hablando que de eso nos llega a nosotros que una cuarta parte. Bueno, pues eso es. O sea, imbatible. Estamos peleando contra un enemigo que es muy poderoso porque se alimenta del mercado negro. Entonces, el no cambiar las cosas en México, es decir, vamos a mantener el mercado de la droga en los carteles, en la mafia, para que nos hagan la guerra. A mí se me hace pues un absurdo, ¿no? Entonces nosotros estamos proponiendo que el Estado tome control del mercado. Eso es la legalización. Claro, bueno, déjame proponer aquí una... Pues digo, básicamente esto suele ser la primera pregunta que... O la primera cosa que está en contra de la gente, no nada más en cuanto a lo moral, sino que ellos te dicen, mira, si tú legalizas, tú estás hablando de algo que es transnacional, entonces finalmente tendría que haber una alineación de intereses, por lo menos hemisféricos, en este lado del mundo, en América, En ese sentido, México tendría que convertirse en el primer dominó que echase a andar algo que el mundo entero no ha querido aceptar. No nada más de este lado del mundo, América, Europa, sino los mismos asiáticos, que también tienen el problema, como hablaremos ahorita, del opio en Asia. Entonces estaríamos hablando que, bueno, sería algo óptimo que México tomara. Qué miedo ser líder, ¿verdad? Qué miedo ser líder, ¿no? Qué miedo entonces ser líder. Pues no, ningún miedo, hay que hacerlo. Portugal y Suiza no le pidieron permiso al mundo, ellos decidieron por sí mismos. ¿O qué pasó? ¿Por qué Portugal? Porque ellos están en una comunidad europea y ellos se atrevieron a hacer, o sea, aquí es de esto, es de una decisión, no sé cómo sucedió en Portugal. Pues Portugal estaba en muy mal estado, creo que también porque es un pueblo que le gusta mucho festejar y son muy tolerantes, pues en los 90s, 80s y 90s el consumo de drogas ha subido muchísimo y teníamos casos terribles, evidentes en cada rincón de calle del resultado del consumo de drogas duras, ¿no? Y era muy escandaloso. También el sentido, bueno, la manera portuguesa es extremadente tolerante así que, bueno, dejaron podrirse la situación, de hecho, y la mitad de los portugueses pues estarían también involucrados en algún negocio extralegal. Y la conciencia de eso y los resultados que se reflejan en las familias y todo eso, pues nos hizo despertar para... Pero finalmente tomaron un camino independiente de la comunidad europea, ¿verdad? Porque no, sí, no, absolutamente. ¿Verdad? Entonces, sí. Es lo mismo, Juan Carlos, ¿por qué tenemos que seguir ciegamente lo que diga Estados Unidos o lo que diga Colombia, que apoya 100% a Estados Unidos? Yo no he escuchado todavía a un colombiano que diga que hay que desligarse. Siempre dicen, no, primero tiene que ser Estados Unidos. Nosotros no podemos solos. Es mentira. Que cada quien, es decir, si ellos, hay mucha hipocresía en el tema, no nada más en México, sino justamente en Estados Unidos, que es el estado con, es el gobierno, o el, perdón, el país con mayores problemas de drogadicción, con más drogadictos encarcelados, y en donde hay la misma corrupción que en cualquier otro país, que requiere mover todas estas toneladas de droga para surtir la demanda. Entonces, ¿por qué seguir esto? Estados Unidos no va a cambiar pronto. Sí traen un debate por ahí respecto a la marihuana, pero es otro debate. Ellos debaten libertades individuales, ellos debaten impuestos y ellos debaten que pues ya hay mucha gente en la cárcel, ¿no? Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros tenemos problemas más graves, que eso es nada más, pues, el Estado que se está fallando. La seguridad personal y la seguridad del Estado. ¿Qué y eso, más quieres? Eso finalmente decía Lorenzo Meyer, que era una de las razones que en Estados Unidos se pulverizó el mercado y que no representa una amenaza las grandes mafias al Estado. O sea, en México la contraparte es que son tan grandes las mafias que sí han puesto en entredicho al Estado. Eso, también Eduardo Guerrero, que es un analista que escribe en Nexus, con el cual hemos estado en contacto, tiene puntos de vista muy interesantes. Él dice que la guerra en México se ha combatido en todos los frentes contra todos, y en Estados Unidos no, hacen guerras disuasivas. Dicen, mira, de la rayita a la derecha, me voy a voltear para el otro lado, ¿no? A mí no me importa que estés vendiendo droga en la esquina, ni me importa que estés haciendo eso. Nada más, no me mates policías y no me secuestres gente y no me subas mucho los delitos. Entonces, es una guerra más selectiva, es disuasiva, y lo vemos muy claramente, ¿no? Cuando mataron aquí a un agente de la DEA hace poco en Estados Unidos, bueno, pues se dejó caer toda la fuerza del Estado norteamericano y rápidamente encontraron los culpables, y todavía en Estados Unidos se tomaron y se hicieron varias acciones. Entonces, ellos son muy selectivos y nosotros no, estamos peleando todos los frentes en todo momento contra todos, ¿no? Pero a mí no me gusta, ni siquiera me gustaría ajustar esa estrategia. A nosotros nos gustaría, de este grupo de Regimontámonos, que estamos participando en esta propuesta, lo que nos gustaría es ver un cambio de fondo, reconocer el problema y irnos a legalizar, es decir, a que el Estado tome el control del mercado de las drogas. Nacionalizándolo, es un control. Hay diferentes grados de control de acuerdo a la peligrosidad de cada droga. Ese es otro tema. Pero finalmente, en el fondo, es que el Estado tome el control. Y entonces sí, evitarnos todas estas mercados negros, ¿no? Porque ahorita está en manos de las mafias. Y además con otro propósito. Ahorita está en manos de las mafias el mercado negro. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues ellos están tratando de incrementar su mercado y lo promueven en las primarias y en las secundarias. O sea, si algo está sucediendo actualmente es que la promoción de la droga y la facilidad de conseguir la droga es sumamente sencillo para cualquier adolescente o niño incluso. Y su forma de operar, pues, es un capitalismo, sí, ilegítimo, donde los hijos de los narcos andan estudiando MBAs en otras partes del mundo para manejar un negocio que no se acepta, pero que sigue esas vías económicas como cualquier otro producto o servicio. Así alrededor es. Entonces, ya está despanelizado, voy a puntualizar, porque esto no lo sabemos en México, no se le dio publicidad a esto. Ya está despenalizado el consumo de la droga en México, muy a la par de Portugal. No alcancé a ver todas las sustancias porque no encuentro la tabla de Portugal, a lo mejor nos pudieras ayudar. Pero gente que entiende del tema me dice que por lo menos la cannabis sí, y que él cree que los demás también. Entonces, si ya estamos despenalizados, ¿quién queremos que maneje el mercado de las drogas en México? ¿Las mafias, el mercado libre o lo que proponemos nosotros, que sea el Estado mexicano? ¿Cómo está la cosa en cuanto a las sustancias? Sí, pues todas las sustancias están despenalizadas, incluso la cocaína y la heroína, los productos diseñados también. Se permite el porte, transporte de hasta 10 días de consumo personal. Así se ¿10 días? Sí, claro. 10 días de fiesta. Bueno, puedes tener, o sea, la cantidad que necesites para 10 días, puedes tenerla en tu bolsillo. Oye, aquí en México, yo pregunté a gente que consume, le dije, ¿ya viste la tabla de consumos máximos autorizado en la ley mexicana? Me dice, sí, está muy bien, alcanza perfectamente bien. Entonces, bueno, está bien, o sea, es consumo personal. Fíjate, bueno, hay otra cosa. Yo compro cigarros para 10 días, claro. O para una semana, entonces... Y es exactamente lo que quería... Digo, no vamos a resolver ahorita el mundo en cuanto a la moralidad de las sustancias, pero nadie se ha preguntado que posiblemente las sustancias en sí son decisiones personales de conciencia en cuanto al entretenimiento. Entonces, no necesariamente estamos hablando de que todos son adictos, sino que la gente decidió hacer de esas sustancias su vida. Es muy importante el punto que comentas. En primer lugar, no todos los consumidores son adictos. Se calcula que cerca del 20% pudieran ser adictos, depende de la sustancia. Hay sustancias muy adictivas y hay otras que no lo son. De hecho, los expertos internacionales independientes clasifican a la cannabis con menos grado, o sea, la marihuana con menos grado de adicción que el tabaco o el alcohol. Sí. Entonces, no todas las drogas son iguales, no todos los consumidores son iguales. Y aquí yo te haría nada más un acotamiento. Sí, que cada quien puede hacer de su vida lo que guste mientras no dañe a terceros. Pero hay un punto en donde esta filosofía topa. Liberal. Y es los menores de edad. Claro. Los menores de edad es donde tiene que haber alguna tutela y alguna protección. Nosotros por eso nos inclinamos por el punto medio, que es la regulación. Que el Estado tome control y que el grado de control de cada droga dependa de su grado de peligrosidad. Obviamente prohibiendo, aquí nadie está a favor, nadie, ninguna política en México ni internacional está a favor de que se le vendan droga a los menores de edad, ni está a favor de las drogas en sí mismo. Pero creemos que en este momento para México es lo más sano que el Estado tome control. Además, nos encanta la estatización en México, no le veo mucho problema. Sí, pero la bronca ahorita es de que el Estado se ha convertido en una corrupción que parece ser mafiosa. Pues bueno, lo que estarías es dándole la tutela de este problema, y yo sí le apostaría al Estado mexicano. Porque además el Estado tiene el propósito de reducir las adicciones, no de incrementarlas, como está ahorita en el mercado de las mafias. Y porque yo prefiero, si tengo yo un hijo con problemas de adicción o yo tengo problemas, pues prefiero acudir al IMSS a que me resuelva el problema a ir con un narcodistribuidor. Y bueno, por el lado de la salud y lo social, pero también por el lado de lo político, pues lo que urge es gobernabilidad. Entonces, si tú tienes al ejército en la calle y es tu última línea de defensa, pues que no posiblemente puede ser una alternativa buena el tomar el toro por los cuernos, como dices, aplicar una ley para tomar ese negocio de las manos y empezar a mostrar señales de gobernabilidad, pues que te puedan demostrar que el gobierno está preocupando por avanzar una visión de Estado a mediano plazo. Mira, muy fácil, queremos darle oportunidad al país de en las otras luchas, en la lucha contra los delitos, en la lucha contra la corrupción, en la lucha por la legalidad, pues tenemos que quitarle este dinero a las mafias, de otra manera no podemos, porque estamos ahorita con la pistola en la sien o con la corrupción que nos dobla y nos quiebra. No hay ningún Estado que lo soporte, y menos el nuestro. Estados Unidos, Europa aguanta un poquito más porque tienen mejores sistemas administrativos, un poco más resistentes a la corrupción que nosotros, o un mucho. Nosotros no. Entonces, aquí necesitamos reconocer este problema, es decir, si no le quitamos el dinero y la fuerza a las mafias, es muy difícil que ganemos la guerra contra el crimen organizado. Y, gracias. ¿Y el Estado en Portugal no se vio en problemas al aplicar estas, o de quitar estas sanciones de criminalidad a la gente? No, de ninguna manera. Hasta los políticos que estaban en contra, pues han visto los resultados muy rápidamente y no hay nadie que se pueda oponer a un resultado positivo. O sea, no es un dilema ya de ideología, de derecha, de izquierda, ya no. No. Lo que sería interesante es cómo le entraron el tema a los políticos, porque en eso estamos batallando, o vamos a batallar en México, ¿no? Los políticos generalmente no tocan estos temas, los evaden, ¿no? Pues sí, los más conservadores que miraban las drogas o su legalización o transformación, en este caso descriminalización, pues estaban muy escépticos, se servieran de herramientas moralísticas para soportar sus tesis, diciendo, por ejemplo, vamos a transformar Lisboa en un paraíso de turistas que vienen a comprar heroína. A ver, ese es un tema interesantísimo. Porque uno de los grandes argumentos es decir, va a estar lleno México de gente. Pues nunca. No sucedió en Portugal, ¿verdad? Claro que no. Las personas en general son gente buena, que tiene conciencia de lo que están haciendo y que nunca... No, y seamos realistas, la gente ya la tiene en su casa, pues no te vas a ir a otro país. Exacto. Y gastarte el avión o el camión. Es que esto que estamos haciendo aquí es muy interesante, el traer a la gente que tiene la experiencia. Y en México nos la pasamos hablando de filosofías y cosas sin contar con todas las experiencias que ya tiene el mundo al respecto. Sí. Y quizá atrevernos a dar un paso más allá como tú lo estás planteando o como tú interpretas esto, pero basado en el éxito de otros países. Lo que pasa es que un trayecto de tipo descriminalización o legalización, desde luego tienes un soporte financiero fantástico para el apoyo social necesario a la población, para la educación a las drogas, y todo ese trabajo es un trabajo que va a minimizar el impacto de una liberalización para el consumo y todo eso. Claro. Eso es evidente. Claro. Y Portugal es un buen ejemplo, la Suiza también. Así que en ese sentido, pues leyes de tipo legalización o descriminalización dan herramientas muy poderosas de lucha contra la criminalidad, por el simple hecho de retirarles a ellos las herramientas y de dar soporte moral, físico, social a la población. Claro. Y en el caso mexicano, cuando tú tienes esa supuesta, bueno, no supuesta, dices que está en la ley 476, no sé. 479. 479, Ley General de Salud. Y entonces tú tienes que, teóricamente, no se debía estar persiguiendo a los consumidores. No se está, no nos está persiguiendo a los consumidores. Ese no es el problema. El problema en México es que el mercado, es decir, como tú no puedes, es un escenario intermedio que no le está funcionando a México. Porque ya el grado de violencia y de fuerza que tienen las mafias es tremendo. Entonces, el mercado, o sea, ¿quién le va a vender a los consumidores? ¿Quién le vende? Pues ¿quién le vende? Pues las mafias. Claro. Y de ahí sacan fuerza para y dinero para corromper. Y por eso, para lo que voy es de que una militarización no nada más ofusca la ley, sino que hace que la gente pida aún más violencia, a mano dura, y resolver el problema aniquilando... No nada más a las pero mafias, sino al problema. Pero ya llevamos 5 años en donde se está aniquilando. Es decir, los indicadores. Fíjate que es otra de las cosas que dice la Comisión Global. Los indicadores de actividad no sirven. Es decir, los decomisos de droga, la confiscación de droga, el detener a los capos, etcétera. Pues no hemos visto que haya bajado el consumo o que se haya bajado la violencia. Al contrario, se genera más violencia porque se crean luchas por los territorios. Y vete por el lado mediático, se está hablando tanto del problema, pues que lo acabas incentivando, porque pues logras que la gente nada más piense en eso. Así es, entonces hemos visto que el mezclar la guerra contra el crimen organizado y la guerra contra las drogas no funciona. Si nosotros no estamos, el grupo en el que estamos no está en contra de la lucha contra el crimen organizado, ningún país lo está. Y nosotros no podemos decir, no, pues estamos en contra de la lucha. Lo que estamos en contra es de la lucha, la mal llamada guerra contra las drogas, que llevamos 40 años de pelearla y que es sumamente evidente estos últimos años que nos ha incrementado la violencia. Es decir, ¿por qué estamos hablando de las drogas? Por la violencia y los demás costos sociales que nos ha generado. Si no, no estaríamos en este programa. Sí, o sea, no es ideológicamente proponer ir en contra de la moralidad pública, sino que por pragmatismo y por necesidades de Estado... pues urge tomar alternativas. Pero mira, hay que sacar esos términos como la moralidad, porque además te la puedo argumentar en sentido contrario. ¿qué más inmoral que permitir que las mafias envenenen a tus hijos, no? Pues eso es lo inmoral. Sí, entonces, pero nadie lo ve así, yo creo. No, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo inmoral es lo actual. Entonces, yo sacaría el tema de la moralidad, porque a veces nos estorba. O las drogas son malas. Bueno, pues sí, todos vamos a estar de acuerdo en que las drogas y las adicciones son malas. Ah. O no por sí mismas, pero por la adicción que puedan crear. Pero no es el tema. No. En eso todos estamos de acuerdo. Es aceptar una realidad. Y estamos de acuerdo en que hay que mejorar las instituciones en México y que hay que mejorar la educación. Todos esos temas estamos de acuerdo. Claro. Hay que centrar el debate en un punto. ¿Quién queremos que maneje el mercado? ¿Las mafias o el Estado mexicano? Punto. ¿Y la iniciativa privada sería también una opción? La iniciativa privada es una opción, pero no nos gusta porque, de acuerdo a los estudios, se crean otro tipo de costos sociales. Creemos que el más apto es el Estado. Ahora, esto no quiere decir que el Estado, en las drogas más blandas, pudiera decir, bueno, esto se puede manejar como el alcohol o el tabaco. Claro. Por compañías privadas. Estas otras drogas no, porque son peligrosas y esas las administro yo. Y a lo mejor yo creo que el modelo suizo es muy sano, las administran gratuitamente a los adictos. Los sustitutos, no las... Los sustitutos en unos casos y las drogas en otro caso. Déjame ir, antes de un corte, dar el teléfono para que nos hablen, 8336-6162, 8336-4203. Vamos a corte y regresamos. A marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, neath the cover of October skies. And all the leaves and the trees are falling to the sound of the breezes below. And I'm trying to please the calling of your heartstrings that play soft and low. Estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre la droga y su posible legalización. Estamos en Antonio Nogueira, portugués, sí. nos está ayudando con la visión europea, específicamente Portugal, y Santiago Roel, uno de los ciudadanos que publicaron este desplegado en los periódicos locales en relación a un cambio, por lo menos un debate, para una propuesta, un cambio de estrategia, de una visión alternativa. Estamos en el 8336-6162, 8336-4203, para que hablen con nosotros. Aquí en el aire, en vivo, nos necesitamos su participación para ver qué opinan. ¿Cómo ha tomado Europa? Bueno, dices que hay en Lisboa un centro de monitoreo de droga y adicciones. Que es un centro, hay que aclarar, es parte de la Unión Europea, pero está descentralizado. Exacto. No es como una parte del Ejecutivo. Entonces, sí, es independiente. Es independiente. Sí, es absolutamente independiente. ¿Qué resultados ha habido globales, de alguna forma, europeos? ¿Ha ayudado a algo? No tengo mucha idea, no tengo como estadísticas sobre resultados generales en Europa. Pues Europa es muy diversa también, si hay casos como la Polonia o los países bálticos donde hay bastante consumo, pues en países como Portugal o Francia se va reduciendo, o por lo menos hay menos este aspecto criminal y adictivo de las drogas duras, que está bastante sobre control y cada vez más. Y los holandeses, que tampoco es legal en su país. No, sino no que es legal. La tolerancia es por eso extrema. Es tolerado. Es tolerada. Es toleradísimo, sí. Pero es regulada por el Estado, porque el Estado sabe que quién distribuye las drogas suaves, ¿no? Por lo menos en los, sí, en los cafés. Sí, tienen el sistema de café shop donde se consumen las drogas ligeras, pero todo lo que es drogas pesadas sigue siendo criminal. Y bueno, es tolerado en el aspecto de salud, de consumo pero no, y de salud, sí, de la población, pero bueno, sigue controlado por una mafia. Claro. Pues movámonos un poquito a eso. Estamos hablando de que estamos luchando todos contra un negocio transnacional del tamaño que en el 2008 por ahí dijo un ministro, exministro del Banco Mundial, que el dinero del narcotráfico a escala global había solventado el sistema financiero hasta cierto punto del mundo. Sí. Y evidencia de esto más local es cuando se encontró el año pasado una cuenta en un banco de Estados Unidos, en el banco Bacovia, de casi 360 billones de dólares de dinero de lavado del narcotráfico mexicano. Entonces, estamos hablando no nada más de estar luchando contra mafias, sino contra un sistema financiero que es enorme, que se lava dinero a nivel mundial, ¿sí? Y que los políticos y los gobiernos y obviamente muchas corporaciones, entre ellas la venta de armas, se han alimentado más con esta, con este tráfico. Entonces, es una cabeza, es un dragón de muchas cabezas. Bueno, lo que nosotros decimos, sí, o sea, nadie puede negarse que es un conflicto internacional y que es un tema internacional y que todos debemos hacer algo. Lo que decimos es que México no debe esperarse a que los demás hagan algo. Nosotros tenemos tan grave la situación que debemos de tomar la iniciativa y debemos ir quizá mucho más allá de los experimentos que han llevado a cabo en Europa, porque nuestro problema es mucho más grave por toda la violencia que estamos viviendo, la desinversión, la corrupción, la pérdida de la marca México, como algunos le llaman, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, muchos dicen, bueno, estoy de acuerdo con lo que propone el grupo, pero ¿cómo le vamos a hacer con Estados Unidos? Estados Unidos, tuvimos un programa en la televisión este domingo y algunos decían, bueno, si así fuera, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Se va a seguir exportando aparte de la droga ahí a Estados Unidos y esos son fondos, etcétera? Sí, es decir, nadie lo niega, pero es preferible que México tome control de lo que pueda tomar control. Y el cambio de posición va a ejercer una presión tremenda en Estados Unidos. No hemos descubierto que podemos cambiar justamente el asador de la, ¿cómo se dice? El mango del comal, o de la olla, tomarlo nosotros por las manos y ponerle presión a los norteamericanos. Porque para los norteamericanos es muy fácil decir, son los colombianos y son los mexicanos los culpables del problema. Nosotros no, ¿verdad? Es decir, las mafias mexicanas. De hecho, yo les pregunto a ustedes y a todos los que nos están escuchando si conocen de algún cártel norteamericano. Pues no. No, pero sí existen. Bueno, la DEA, ¿no? No, claro que existen. El problema es que es un secreto de Estado. Claro. Y la mayoría de los norteamericanos, incluso la gente, los analistas, no tocan este tema. Y es algo que a mí me da mucha risa, ¿no? Porque todo este sistema de distribución que debe de existir en Estados Unidos, pues se convierte en un secreto de Estado. Entonces, hay una gran hipocresía de parte de nuestro vecino. Han ido reconociendo sus partes, empiezan a hablar del problema de consumo hasta ahorita. Pero no debemos esperar, ellos no van a cambiar. Para ellos es muy cómodo actualmente culpar a México, tenerlo chivo expiatorio. Claro. Nosotros tenemos que tener una posición independiente, meterle presión a ellos. Y si llegaran las cosas a que fuera tenso el ambiente, pues que cada quien cuide sus fronteras. Ellos nos mandan armas, bueno, pues quizá la droga se vaya para allá, aquí ya no va a ser este problema, porque va a estar regulada, ¿no? Entonces, que cada quien cuide sus fronteras y que ellos pues resuelvan su propio problema. Nosotros resolveremos la parte que nos toca. ¿Se va a resolver todo? No, pero sí vamos a hacer un impacto muy fuerte en la política interna de Estados Unidos. Cambiar ese vasallaje que nos ha caracterizado. Yo no veo por qué tengamos que seguir ciegamente Estados Unidos y por qué tengamos que esperar a ver qué nos dicen, y nos ejercen una presión tremenda, y gran parte del problema que estamos viendo es por culpa de ellos, por ese mercadote de drogas. ¿Y por qué aguantamos estoicamente que nos certifiquen? Mira, hace 2 semanas iba yo rumbo de Hermosillo a Nogales, y tienes que pararte en una instalación que te revisen los soldados. Y le digo, bueno, ¿qué están revisando? Trailers, una fila inmensa de trailers. ¿Qué están revisando? Pues que no pase la droga. ¿Dónde? Estados Unidos. Pues es problema de ellos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando tenemos tantas broncas en México cuidando que no pase la droga a territorio norteamericano? No sé si me explique, ¿no? O sea, una de las propuestas, y de hecho es una de las ideas que creo que tiene el PRI para atacar el PAN y ganarse la presidencia, entre una de tantas, es que el PRI sí supo pactar con el narco, y que lo que quieren hacer, y que también se ha visto aquí en San Pedro con el alcalde que tenemos, que de alguna forma quiso pactar con uno de los grupos, es eso, volver a las prácticas antiguas de poner las cosas bajo el tapete. Mira, otra vez. Nosotros vamos totalmente en contra de cualquier cosa que sea negar el problema o no tratarlo con honestidad. Creo que lo que está buscando, lo que propone la Comisión Global y con el cual nosotros estamos de acuerdo, es tratar este tema con la mayor apertura, con la mayor honestidad, como lo ha hecho Portugal, como lo ha hecho Suiza, y nosotros encontrar una solución para México. La que nosotros vemos y la que más nos gusta es el tema de legalizar la droga, entendida como el control del mercado por el Estado. Nacionalización, repito. Pues es el control, es la regulación, es la estatización del mercado, si tú quieres llamarlo así. Porque el Estado toma control. No quiere decir que el Estado vaya a vender la droga, pero es el que tome el control y que de acuerdo a cada grado de riesgo de la droga, bueno, pues sea diferente la política. Eso es lo que creemos que debe ser, con total independencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos veo muy difícil que cambie. Además, el debate allá, insisto, tiene otro tema, tiene otros temas de impuestos y otras cosas. Nosotros estamos en una situación más grave. Y bueno, tampoco hay, y este es quizás sea otro de los puntos, tampoco hay un plan perfecto, no hay planes perfectos. Suiza fue experimentando, me imagino que Portugal también fue experimentando. O sea, en estos temas tan complejos, pones a prueba las cosas y vas viendo lo que funciona, y lo que funciona lo refuerza, y lo que no lo cambia. Hay algo que te quisiera preguntar, Antonio, porque sabemos que la revolución de los claveles en Portugal pues vino gracias a que se eliminó una dictadura. Sí. ¿Cómo era el problema de la droga bajo la dictadura? ¿Cómo era la disciplina del Estado en contra de esto? ¿Y cómo crees tú que esa revolución o la dictadura influyó a la política de Portugal para después poder hacer este paso de criminalizarla? Bueno, yo no puedo decir mucho de lo que pasó antes de mi nacimiento. Yo tenía 11 años luego de la Revolución Portuguesa. Pero bueno, antes de la revolución vivíamos bajo un estado de represión total, de guerras coloniales que ya llevaban 20 años, en 74, guerras infinitas y que nunca lograríamos ganar, claro que no. Un pueblo colonizado siempre se revuelve y nunca será dominado. Así que no tengo mucho que decir sobre... Yo creo, sinceramente... por algunos ejemplos que tengo, por ejemplo, de agricultores, de viejos agricultores que vivían en el campo, que tenían su producción de cáñamo para hacer cuerdas, de ahí tenían su plantita de marihuana para fumar. Y era una tradición portuguesa desde siglos. Pues todo el Mediterráneo siempre ha fumado marihuana o sus derivados. Y eso de una manera tradicional, con los campesinos y todo eso. Pero bueno, yo creo que bajo el espíritu fascista de antes de 74 ni siquiera se hablaba de eso. Teníamos simplemente una policía política muy eficaz que te llevaba a prisión, te torturaba, te mataba y nadie se enteraba. Y claro, me lo voy a llevar un poquito el problema a Asia. Porque decimos, oye, en México, las armas y la droga. Esto ya pasó con Estados Unidos, por ejemplo, cuando combatieron a los soviéticos en Asia Central y en Pakistán y por allá Afganistán, pues ellos empoderaron a muchos de los guerreros afganos. ¿Y todavía? ¿Sí? Para ir en contra de la Unión Soviética, les dieron armas, que para el americano es culturalmente aceptado, no nada más para el Estado, sino para la población, que nació con las armas como un derecho constitucional. Empoderaron a los guerreros afganos en contra de la Unión Soviética, repito, los cuales después tomaron las riendas del negocio. No nada más, y después paradójicamente el opio incrementa su productividad con la participación de Afganistán, ahora con lo de Bin Laden, pero también los americanos con la presencia en Vietnam, ¿sí? Y con otros casos de participación indirecta, si tú quieres, con instituciones como la DEA o la CIA. Pues el mismo triángulo dorado de la droga en Burma, en Tailandia, sí, perdón. Estamos hablando de un estado hipócrita, ¿no? Hipocresía a nivel mundial, mucho en Estados Unidos. Y pues esto hay que sacarlo a la luz pública. Si no lo sacamos a la luz, no lo vamos a resolver nunca. Y ellos no lo van a sacar. Para ellos es muy cómodo, insisto, seguir culpando a México o a Colombia. Vamos a pensar que hoy erradican a todas las mafias mexicanas y colombianas, pues mañana culparán, no sé, a las mafias vaticanas o alguna otra mafia, ¿no? O sea, no sé si se podría hacer un comparativo, pero cuando vemos el crecimiento del triángulo del opio en Asia, asociado con las guerras que existieron ahí, la producción de opio ahora en Afganistán, que está directamente asociado con una guerra, no sé si se podría comparar de la misma manera, claro, con la producción de cocaína en Colombia y México para exportación, siempre asociado con venta de armas y posiciones de guerrilla, de guerra. Con la participación del Estado, Estados Unidos. Y otro punto que no vemos, la guerra contra las drogas en Estados Unidos está perdida. Sí. Es algo que no hemos visto. Entonces, o sea, y si ellos no pueden ganarla, nosotros pretendemos ganar. Digo, así planteada en los términos que ellos la plantean. ¿Por qué? El precio es más barato de la droga es más accesible y la drogadicción o se mantiene igual o se incrementa. Entonces la guerra está perdida en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué seguir una guerra perdida que no es nuestra, que no tenemos ningún beneficio, que nos ha creado una violencia tremenda, en la cual no tenemos tan grave problema de adicciones como ellos? Para nosotros no vanagloriamos, como decías tú, las drogas ni las ensalzamos. Para nosotros es un tema delicado y difícil y complicado. No somos un pueblo guerrero, llevamos más de 100 años sin guerra. Entonces, tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia idiosincrasia, muy diferente a Estados Unidos, y es momento de poner un alto y un hasta aquí. Hay otra cosa que mucha gente está diciendo, que toda esta poca movilidad social, que es una realidad de México, y una de las causas de la guerra también, de la violencia, no nada más es la droga, pero ¿qué haría toda la gente que se está dedicando al narcotráfico si de repente lo legalizan? Pues deja sin chamba a bola de gente a lo mismo que ya se están dedicando, pero es bien diferente combatir un mercado que combatir un crimen. Cuando tú combates un mercado, como quiera tienes gente que te demanda la droga, o sea, a consumidores o adictos que te están demandando el producto, y alguien lo va a surtir. Entonces, sí. Entonces, en cambio, tú no tienes nadie que te esté demandando secuestros y extorsiones. Uh-huh. Es un crimen. Entonces, el fundamento, el meollo de nuestra propuesta es que justamente la guerra contra las drogas es la que nos hace perder la guerra contra el crimen organizado. No dudamos de que se pueda incrementar temporalmente y en un inicio algunos otros delitos, pero estos son mucho más fáciles de combatir, sobre todo cuando va a haber no solamente mayor igualdad de circunstancias, ahorita estamos en desigualdad porque ellos tienen más dinero que nosotros, sino al revés, nuestro ejército va a estar más fuerte, nuestras policías más fuertes, etcétera, comparado contra ellos. Bueno, también puedo... Sí, yo lo que me estoy imaginando es que en esta línea... creo que una mayoría de la población que está ahora actuando en el sentido de los carteles de la droga, pues lentamente, o más o menos lentamente, vendría hacia la legalidad. Pues si la droga está legalizada, tendrían su espacio de funcionamiento. O a lo mejor se dedican a exportarla a Estados Unidos. Exacto. Bueno, pues que la exporten a Estados Unidos. Y también sería acercarte un poquito a la realidad sociocultural de un país que por lo que tú quieras está consumiendo algo, lo cual a ti te causa un problema como gobierno, y que hipócritamente, como quieras, lo controlas detrás de bambalinas. Creo que por otro lado también, esto de las violencias, pues si nosotros quitamos un problema de encima, pudiéramos empezar a tratar lo de la droga como algo de salud pública, y por ende esos recursos de militarización, enfocarlos a, si quieres, a lo otro. Al tratamiento, a la movilidad social. De hecho, desde que se despenaliza, México se ha enfocado más a esto, no con el énfasis y la intención y quizá la organización que lo ha hecho Portugal, falta mucho por aprender. Y todos estamos de acuerdo en que hay que lanzar campañas de prevención, sobre todo entre los jóvenes, porque es más fácil prevenir que remediar, y el tratamiento adicto. Todos, eso está fuera del debate, porque todos estamos de acuerdo con eso. En México no ensalzamos las drogas como en Estados Unidos. En México no salen en... Es decir, no las presumimos. Bueno, empieza un poco, pero... No las presumimos. Bueno, pues eso es lo que yo veo comparado con Estados Unidos. Yo sí creo que ha cambiado un poquito la cultura. Claro que ha cambiado, pues, influido por ellos, por tantas películas en donde salen ahí con la... Nosotros estamos en contra de eso. Pero, pues nos van a sobrar recursos con los cuales podremos combatir los delitos del orden común, que son los que le preocupan a la comunidad, con los cuales se pueda enfatizar la prevención, etcétera, etcétera. Y darle más oportunidad al Estado mexicano a ser menos corrupto, a ser más eficiente, etcétera. Ahorita traemos la pistola en la sien, ¿no? Claro, y en cuanto a las armas, como decía hace rato, pues el americano ve normal las armas, como digo, es algo constitucional. Y por ende, en el tráfico de droga, pues tiene que haber también armas, porque generalmente son negocios que van de la mano. Y para cual el americano es una oportunidad comercial en donde hay una ganancia, y por ende no lo ven mal, como aquí sí lo hemos visto, en el sentido de que sí nos hemos convertido, por lo menos en los últimos 50 años, en un país que no necesariamente ha peleado revoluciones. Entonces, sí creo que es muy ingenuo pensar que las armas van a dejar de estar entrando si sigue habiendo un negocio ilegal. Sí, y que por ende en ese sentido pudiese ayudar, que no rompiera necesariamente relaciones México con Estados Unidos, pero que sí arreglara algo, que a México sí está haciendo algo de supervivencia estatal. Así es, personal y estatal. Personal, estatal, y también de salud, porque finalmente, oye, tener una militarización, una violencia, pues la salud mental, ¿de qué te sirve tener un estado que sea rico si la gente está asustada, si no salen de sus casas? Y si ya creen que todo representa una amenaza para su vida, entonces... En Portugal me imagino que hay más paz somos un país muy pequeño. Nada más tenemos el mar delante de nosotros. Pero, bueno, sí hay violencia, pero no es comparable de ninguna manera. Cuanto a las políticas de seguridad, pues ese es otro tema que no creo que tendremos que tratarlo aquí hoy, porque ese es muy complejo, porque... Claro. Las políticas de seguridad son políticas comunes en todos los países del occidente, digamos, por lo menos. Quedémonos con ese ejemplo de Portugal o de Suiza, que se atrevieron a hacer cosas diferentes, se atrevieron a innovar, se atrevieron a mejorar, sí. No se esperaron a que otros les dictaran políticas, experimentaron, no hay planes perfectos, es un sistema muy complejo, sí. Y vas ajustando. Nosotros nos caemos en la ingenuidad de decir, oye, esto va a resolver todo, no, pues bueno, fuera, ¿no? Pero sabemos que no es así. Sí, pero hay que aclarar que para México implicaría ser punta de lanza si nacionalizáramos, o sea, legalizáramos. Sería el primer país que lo haría, y de alguna forma sería tratar de moldear. Y que no nos gustan los primeros lugares. No estamos acostumbrados al éxito. ¿O qué? Pero sería de alguna forma tratar de poner en el espacio público de forma más honesta eso que te digo que está detrás, transnacional, las finanzas, grandes bloques de armamento. Yo te voy a decir, vamos a citarlo en algo más personal. Te voy a dar el comentario que uno de los firmantes ayer, el doctor Alejandro Camelo, nos dijo. Y él trata con pacientes. Dicen, ustedes no se dan cuenta de la cantidad de gente que está sensibilizada. Mis pacientes, todos, con una sensibilidad de decir, estamos en una encrucijada en México. O nos vamos al caos, o nos vamos al orden, o nos vamos al fracaso, o nos vamos hacia algo más grande. ¿Por qué no decidir lo grande y lo bueno y lo innovador? ¿Por qué tendremos que irnos al fracaso? Y si logramos resolver este tema, yo creo que nos vamos, podemos resolver otros. No tenemos por qué estar pensando tan negativamente, de alguna manera. Y la gente está sensibilizada, eso era lo que nos expresaba Alejandro. Pues tiene el doctor Alejandro Camelo, tiene muchos pacientes al día, tiene contacto con mucha gente, dice, específicamente en Monterrey está muy sensibilizada la gente a favor de un cambio y a favor de algo positivo. Y te voy a ser honesto, o sea, hay otra gente, y me toca escucharlos en Facebook y en todos lados, que también quieren que regrese el caudillismo y la dictadura. Entonces ellos prefieren, o no han visto esta sensibilidad. Dice, no, ¿sabes qué? Mátenlos a todos. Y he oído hasta políticos decir esto. Mátenlos a todos. Le aplauden a Mauricio Fernández como si el brincarse la ley sería lo apropiado. Y finalmente, pues sí, que se metan los soldados y que arreglen el problema. Como si esa institución hubiera estado metida también. Pues sí, hay que tener cuidado con esas posturas. Nomás como paréntesis, Mauricio Fernández es de los primeros que entendió el tema, Él lo entendió con mucha claridad, decir, ¿quién queremos que maneje el mercado, las mafias o el Estado? Lo entendió desde hace mucho. Recientemente. No, lo planteó desde hace un año en un programa de televisión. Bueno, hay que, yo creo que evitar ese caudillismo y... Esas son actitudes que están, no es solamente aquí, imagínense lo que está pasando en Suecia por otras razones, por la migración. Esas son perspectivas muy emotivas que no tienen representación en ninguna estadística y todo eso, son muy fáciles de combatir. Yo pienso que, como dijo Santiago, que el pueblo está enterado. Las gentes son buenas y se enteran fácilmente de lo que es bueno para cada uno y de lo que es el sentido común y las necesidades comunes. Y si uno les hace confianza, si no es condescendiente hacia el pueblo, pues el pueblo es... ¡Exacto! Tienen su voluntad y saben lo que quieren. Y en ese sentido, el camino legal, el Estado de Derecho... No es sangriento. O sea, si tú aplicas leyes... Corrupto, ni es pactar en lo oscurito. Así es. Ni es tomar una vía radical y violenta. O sea, pones las cosas claras en el tablero. Y lo peor que podemos hacer en este momento es quedarnos cruzados de brazos e inactivos. Sí, porque aparte si queremos una militarización, pues ¿de dónde creen que va a salir el dinero? Pues de su bolsillo, estimado público. Se lo van a sacar a ustedes sus impuestos y le va a salir también de la educación. Entonces dijeras hay un largo plazo en esto, pues... Bueno, pero el ejército está haciendo lo que puede y el presidente está actuando conforme a las leyes actuales. Lo que queremos es cambiar las leyes. Sí, por eso. Sí, no tiene la culpa nadie, vamos, pero todos somos responsables de buscar un cambio. Déjame plantearlo así. Claro, tratando nada más de proponer ahí a la gente que está pidiendo mano dura como la solución. Más dura, yo creo que no es la solución. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer alguna postura final, algún comentario final. Antonio. Bueno, por mi parte yo no puedo analizar la situación de México, no tengo datos suficientes, pero como acabo de decir, hay que hacer confianza a su pueblo y creo que ellos saben lo que quieren. Claro. Santiago, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que apenas está empezando el debate, sabemos que hay muchos paradigmas, enfoques equivocados, muchos no estamos enterados del tema, la mayoría no estamos enterados porque pues no captábamos la importancia de esto y hay que enterarse, ¿no? Yo los quisiera invitar a los radioescuchas a que se sumen a este debate, si nos encantaría que se sumaran a nuestra postura, pero preferimos que primero se enteren y que luego ya en convencimiento lo hagan. Estamos en Facebook, se llama DC al debate, la página. Estamos en Twitter también, @DC al debate en Twitter. Tenemos una cuenta de correo que es dcaldebate en yahoo.com.mx y pues los invitamos a sumarse. Hay que platicar de esto lo más desapasionadamente posible. No es un tema fácil, es un tema complejo, es técnico, no siempre entendemos. Y próximamente estaremos publicando documentos para ir clarificando más el debate y sobre todo también nuestra posición, que creemos que es la más viable para México y se puede hacer. Es decir, el objetivo es muy claro de este grupo. Queremos que el Congreso de la Unión cambie las leyes que tengan que cambiar para que el Estado mexicano tome control del mercado de las drogas. Claro. Y bueno, como medios independientes, creo que lo que tenemos que hacer es, pues, no tratar de cambiar a la gente, pero sí poner este debate en el espacio público. Creo que en este sentido específico nos estamos sumando a algo que ya está ahí. Es importante que estas iniciativas, pues, empapen un poquito también a los grandes medios de comunicación, a los Televisas, a los TVs Aztecas, para que todos esos sueños bonitos de Bailando por un Sueño, Iniciativas México y Vamos México, pues empiecen a tocar situaciones en donde se hable de cosas que pues nos concierran a todos, no nada más a ellos. Hay que romper el tabú, como dice la Comisión Global. Hay que romper el tabú. Y pues finalmente también proponer a ustedes que si están de acuerdo con todo este tipo de cosas, pues que participen, que no se crean desde que qué tiene que ver si yo participo o no. Porque uno más aquí se tiene que ver, como en los votos, en las elecciones, y realmente salvar a la República, porque la República son el gobierno del pueblo, de lo público, en el espacio público, bien representado, bien salvaguardado, con leyes, con debate y con discusión. Pues para evitarnos tener que vivir otra vez de una violencia prolongada que nos va a tener a todos asustados en nuestras casas y sin poder ser felices, que finalmente es para lo que estamos aquí, como seres humanos. Es el tema más relevante, creemos nosotros, ahorita para México, y todas las voces son importantes, mucho más importantes de lo que a veces pensamos. Todas las voces, y sobre todo en favor de un cambio, de alguna innovación, y México sí puede ser grande y sí puede ser independiente. Y quitarnos esa actitud de que somos derrotistas, o sea, a veces no nos damos cuenta que las pequeñas, grandes decisiones son las que hacen los grandes cambios culturales. Así como el que dio el paso en la luna, pues era un ser humano que se convirtió de repente en un superhéroe. Entonces no queremos salir en hombros aquí nosotros. Queremos participar nada más en ese debate, repito, para salvar la República y poder sentirnos realmente democráticos. Entonces agradezco su participación. Oye, salvar la República y salvar la calle también, que podamos salir a las calles otra vez. Pues sí, no tan abstracto. Volver a los antros en seguridad. Poder salir a bailar otra vez en la calle. Lo que extrañamos de este Monterrey tan bonito que nos está yendo. Y honestamente, yo sí creo que si quitamos tantita o mucha violencia, podemos ver más claramente otros problemas. Que no se va a arreglar posiblemente la miseria, la pobreza extrema aquí. Ese es otro y debate. Los secuestros. Pues sí, pero vamos a enfocar baterías pasando de una mano a la otra, ¿sí? Pues para ver con una. Entonces, creo que sí es importante. Hay que mostrar signos de gobernabilidad, hay que mostrar signos de participación ciudadana, de opinión pública organizada, pues para que no nada más nos digan mira, qué está pasando ahí arriba. Hay que presionar un poco a los políticos. Los políticos tienden a evadir el tema porque es tabú y es caliente. Entonces, claro, tenemos que participar en ello para que se motiven también o se animen los políticos. Santiago Roel, muchas gracias por tu participación. Gracias, al contrario. Te deseo suerte en la iniciativa. Ahí vamos. Antonio Nogueira, moito obrigado. De nada. Gracias a ti. Gracias por haber estado aquí y haber compartido un poquito el caso portugués. Estimado público, les recuerdo que este programa estará disponible en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Garra. Escuchas Radio UDEM. Está usted escuchando